Una actualidad que viene de la mano de un nuevo escaparate. En esta ocasión, un escaparate que viaja por la ribera para planchar lo que se necesite. Tudela, Murchante, Fontellas. Estamos ya con su gerente, con esta empresaria que se llama la señora Rosa Algota. Bienvenida a la programación de Radio Tudela, bienvenida a este escaparate de la ribera. Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de esta idea, hablamos de teleplancha. La verdad es que nos ha encantado la página web porque está muy bien explicado todo. Teleplanchatudela.com. Pero sí que nos gustaría que nos contarais un poco la historia, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues surge en un momento dado de una necesidad propia, ¿no? Que se tiene a veces. Y sobre todo pues de oír hablar siempre a las amigas y a la gente conocida de que odian planchar, de que llega el verano y con tanta calor quién se pone a planchar y todo ese tipo de comentarios. Entonces nace un poco a raíz de eso, ¿no? De decir, ¿por qué no ofrecer un servicio de ir a domicilio y plancharte lo que necesites? Un servicio que se oferta, como ya hemos comentado, para Tudela, Murchante y Fontellas. ¿De qué forma se funciona? ¿Cómo funciona el sistema? Por ejemplo, estoy en mi casa en Tudela o en Murchante o en Fontellas. Eso. Y te estoy escuchando. A ver, cuéntanos bueno, un poco. Bueno, tú recoges la publicidad o nos estás escuchando ahora mismo y entonces llamas a nuestro número de teléfono, ¿vale? Nos llamas y nosotros lo que hacemos es ir a tu domicilio, recogemos la ropa que tú tienes. Nos la llevamos al taller, la planchamos y te la devolvemos en 24-48 horas. También ofrecemos el servicio de presentarnos en tu domicilio y plancharte la ropa in situ. Es el servicio menos demandado. La gente prefiere tener la libertad de entregarnos la ropa y ellos dedicarse pues a su trabajo, a sus recados, a lo que tengan que hacer. Dejan la plancha en nuestras manos y nosotros la devolvemos en 24-48 horas. 24-48, pero la ropa habrá que llevarla limpia. Sí, la ropa se supone que es una colada de ropa limpia, eso es. ¿Es ropa limpia que esté seca? Claro, seca, en buenas condiciones. Solemos hacer un recuento de las prendas que se nos entregan, echamos un vistazo para ver que no esté con desperfectos ni con manchas. Y bueno, la recogemos, dejamos un recibo, un resguardo, para que la gente vea que es todo, pues hay plena confianza en que se nos entregue la ropa. Y recogemos la ropa, nos la llevamos, la planchamos y quedamos de acuerdo con el cliente a qué hora le viene bien que se la devolvamos. Pero qué maravilla, ¿no? ¡Qué invento, pues sí. Rosa Algota! ¡Qué invento, qué descubrimiento se ha hecho! Que funciona. ¿Qué te están diciendo los clientes? Porque ya te estamos viendo bueno, moverte mucho por pues la los clientes están repitiendo, la verdad que sí. Hay gente que incluso ve el coche por Tudela, saca la foto, luego nos llama, nos preguntan. Tenemos clientes de todo tipo, gente joven con niños, que no tienen tiempo para planchar, gente que trabaja todo el día afuera, gente mayor que no tiene esa destreza para esta tarea o simplemente no pueden realizarla pues porque tienen alguna dolencia. Entonces tenemos gente de todo tipo. También recogemos en cualquier sitio. Tenemos clientes de fuera de Tudela, de Valtierra, que vamos a la puerta de la empresa del polígono, recogemos la ropa que nos traen y nos la llevamos al taller. O sea, hacemos un servicio bastante basado pues eso en la necesidad de la gente, nos acomodamos un poco a lo que la gente necesita también. ¿Cuánto tiempo lleváis de vida? ¿Qué tiempo tiene de vida? Pues mañana teleplanchatudela.com. Mañana exactamente se cumple un mes desde la llamada de la primera clienta. ¿Un mes? Un mes. Mañana justito. Que será 24 sí. de mayo 2017, un mes de Rosa Algota como empresaria con una idea que estamos escuchando. Ya hemos dicho la página web teleplanchatudela.com, que ahí está todo. Pero vamos a decir un teléfono fácil para que las personas que nos estén escuchando, por lo que sea, un día que de repente han tenido una comunión, un evento que ha estado muy bien, que todo ha estado muy bien, pero ahí está la ropa. Y la ven y dicen, la tengo limpia, hay que plancharla, cuando la plancho, cómo la plancho, son vestidos diferentes. Nos estamos poniendo en esa situación. Pues yo creo que cualquiera nos podemos aprovechar de este servicio que cada vez más personas están llamando. Así que, por favor, Rosa, infórmanos del teléfono. Sí, el teléfono es el 948-045-845, es el fijo, y el móvil es el 652-192-902. ¿Lo repetimos? Sí, el 948-045-845. Ese es el teléfono fijo, 948-045-845. y el 652-189-0902, perdón. Esos son los dos teléfonos de contacto. Tienen todo en la página web. Es un servicio, en fin, ¿podemos hablar algún tipo de precio para que se haga una idea algún oyente? Sí, principalmente trabajamos con lotes de prendas. Van los lotes desde 10 prendas, son 12 euros, 20 prendas, 22,50 y así va subiendo 25 prendas, 30 prendas. Siempre trabajamos con un mínimo de un lote de 10 prendas que son 12 euros o el equivalente a 12 euros en prendas sueltas. Pero si, por ejemplo, un traje que es chaqueta y pantalón, un traje de una comunión, ya te cuesta más en muchos sitios más dinero. Bueno, hablaríamos de lo que sería el precio individual de lo que cuesta el planchado de una chaqueta y lo que cuesta el planchado de un pantalón. Uh-huh. Todos los precios están en la tarifa en la página web. Muy bien. Lo están escuchando todas las personas que les apetezca conocer, porque al final, lo acabas de decir, Valtierra, que hay una empresa que necesita nuestros servicios. Oye, ¿podéis venir aquí hasta Valtierra? ¿Podéis venir hasta Buñuel, hasta Fustiñana? ¿Se puede hacer el servicio? A ver, el servicio lo hacemos, pero vamos a establecer un día en concreto para el servicio a cada pueblo, siempre y cuando tengamos un mínimo de 3 clientes por pueblo, en principio. Lo que es Murchante y Fontellas, nos pueden llamar a cualquier hora, cualquier día, acudimos. Pero luego ya todo aquello que suponga de 8 kilómetros en adelante... Poco a poco. Pues eso, es poco a poco. Es el primer mes, que es el primer mes. Rosa Algota, que está con nosotros hablando de este servicio, que ya ha calado, que está calando muy bien en Tudela, en la capital de la Ribera, y como decimos, servicios de 24, 48 horas. Vamos a repetir un poco la forma de funcionar el servicio. ¿Hay algún punto de recogida también en concreto o alguna empresa en la que también está colaborando con vosotros de alguna forma? Pues no, colaborar no, sí que hemos tenido alguna propuesta por parte de alguna lavandería, pero bueno, lo que hacemos sin más es planchar, nosotros nos dedicamos a planchar. Perfecto, o sea que quien quiera contactar con vosotros lo tiene muy fácil en teleplanchatudela.com, ahí tiene el teléfono, económico, rápido, prendas de vestir, ropa de hogar, y viene el calor, viene el verano, mañana una máxima de 32 grados, Rosa, como para ponerte a planchar. Bueno, yo lo hago, claro, no tengo ningún problema. Y además te lo disfrutas. Eso es. Es algo que en muchas ocasiones, ¿no? Hay personas que con algunas situaciones disfrutan y otros les producen. No. ¿Alguna recomendación que des a las personas que sigan planchando? En fin, cualquier cosilla que quieras hacer, que siempre hay personas que planchan y que lo hacen muy bien. Sí. ¿Cuál es tu recomendación que les haces a esas personas? Bueno, pues que no sé qué decirte. Pues sobre todo que no dejen mucho tiempo la ropa al sol. Se seca demasiado y luego se plancha peor. Pues ya lo han escuchado. Un consejo de teleplancha que nos ha ofrecido a todos los oyentes. ¿Ves? Yo me entero ahora mismo. La ropa no puede estar mucho tiempo expuesta al sol, ya que de esa forma se plancha peor. Así lo has expuesto. Exactamente, sí, sí, sí. 24, 48 horas. Teleplancha.com. El teléfono, lo hemos dicho, 948-045-845. Es fácil, es sencillo, solamente tienen que llamar y si a ustedes les apetece y tienen alguna idea, se le propongan el plan porque Rosa le respondería como estaba diciendo. ¿Alguna cosita más que nos hayamos dejado el tintero, bueno, por favor? Sí, tenemos un horario ininterrumpido de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. En ese horario nos pueden llamar a la hora que necesiten, ¿vale? De 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Servicio, entendemos que los viernes pues ya se daría para el lunes. Sí, daríamos la cita para el lunes, sí. Que si quieren adelantar, pues todavía estamos a martes. O sea, que quieren algo para el fin de semana, que tienen tiempo de sobra. Porque esto es así, ¿no? 24, 48 horas. 48 horas, sí. Hasta ahora estamos dando el servicio a las 24 horas. Vamos muy bien de tiempo. Muy ligeros. ¿Quieres agradecer a alguien que os haya ayudado, que os esté apoyando desde el inicio, en fin? Bueno, pues a mi familia en general y a vosotros en particular por abrirme vuestras puertas. Encantados de hacerlo y además con esas ganas de compartir ilusión, ganas de trabajar, que hace falta ganas de trabajar y Rosa Algota lo demuestra en cada trabajo que realiza. Muchas gracias, Rosa, por habernos acompañado en este escaparate.